NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Somos ntvfrontera.com. El reverendo padre José del Carmen Béjar, al servicio de la comunidad cristiana católica de la diócesis de Cúcuta, dio la bienvenida a todas las familias que se preparan a celebrar esta Navidad. Bueno, a todas las familias que están preparando para celebrar Navidad, recuerden que hay que abrir el corazón a Jesucristo que viene a salvarnos y que ojalá todos los hogares tengan la oportunidad de amarse, reconciliarse y perdonarse mutuamente. El padre Béjar, al saludar a los habitantes de la parroquia Los Santos Apóstoles de Chapinero, se refirió al cómo hay que prepararse para la Navidad. La Navidad se prepara haciendo una buena confesión y celebrando la liturgia de la Eucaristía, recibiendo a Cristo en la comunión y luego ir a nuestros hogares a compartir con toda la familia el gozo y la alegría del nacimiento del Salvador. El presbítero José del Carmen Béjar los invitó a imitar a Jesucristo, que se hizo niño y se hizo joven. Los invitó además a vivir en paz, alegría y felicidad esta Navidad. Los niños, los jóvenes deben imitar especialmente a Jesucristo, que también se hizo niño, se hizo joven y quiso someterse a la voluntad de sus padres, María y José. También los adultos deben seguir el modelo de esta Sagrada Familia para que todos repliquemos en el mundo un hogar en paz, de alegría, de felicidad. Gracias, reverendo, muy amable. Con mucho gusto. NTV Noticias, la frontera colombo-venezolana en Internet. NTV Noticias, información en vivo por Internet. Somos ntvfrontera.com.